Por cumplirse 36 años, el levantamiento popular de Gwangju del 18 de mayo, los coreanos residentes en Estados Unidos realizaron hace poco el mitin de recordación en Chicago y argumentaron que no deben permitir que reproduzca la tragedia de que el poder injusto pisotee la libertad y los derechos humanos por más tiempo, al continuar el espíritu del levantamiento de Gwangju.